Terminó la jornada dominical de la Liga Española en su jornada 5 con tremendo partidazo entre el Betis y el Villarreal. Una victoria del Betis 1-0 con gol de Rodrigo Sánchez Rodríguez en el minuto 61. Aguerrido Villarreal que no pudo lograr el empate, pero tuvimos muchísimas goleadas este fin de semana. Comencemos con una bastante interesante, la del Real Madrid, que goleó al Mallorca 4-1 con goles de Valverde en el minuto 48, de Vinicius Junior en el 72, de Rodrigo Goes en el 89 y cerró la tanda goleadora Antonio Rüdiger en el minuto 93. El gol del Mallorca de Vedad Muriqi en el minuto 35, 4-1. Otra tremenda goleada fue la que le propició el Atlético Madrid al durísimo Celta de Vigo. Y es que no se lo creían cuando Ángel Correa en el minuto 9 rompía el celofán, Rodrigo de Paul en el minuto 50, Carrasco en los 66 y cerró la tanda goleadora Unai Núñez en el minuto 82. Por parte del Celta de Vigo, Veiga en el minuto 71 hacía el gol de la honrilla. Otra goleada tremenda la del FC Barcelona sobre el Cádiz. El Cádiz que jugaba en su casa, pero que no pudo con el arrión del FC Barcelona, con goles de De Jong en el minuto 55, Robert Lewandowski en el minuto 65, que no se podía quedar por fuera, Ansu Fati en el minuto 86 y cerró la tanda goleadora Ousmane Dembélé en el minuto 92, 0-4. Y continúa el Barcelona con su racha goleadora, pero el Athletic de Bilbao no se quedó atrás y goleó al Elche, que jugaba en casa y que logró únicamente el gol de la honrilla por parte de Ezequiel Ponce en el minuto 59. El Athletic de Bilbao arrancó en el minuto 9 con gol de Mercau, luego Sanset en el minuto 14, Nico Williams en el 22 y Alex Berenguer en el minuto 44 convirtieron el 1-4 a su favor. Otro partido interesante fue el del Rayo Vallecano, que venció al Valencia Club de Fútbol 2-1 con goles de Isaac Palazón en el minuto 5 y Nicolás González Iglesias en el minuto 52. Por parte del Valencia Club de Fútbol, Yacabí en el minuto 93. ¿Qué le pasa al Valencia? Que cuando juega por fuera parece que cambiara el chip. El Girona venció al Valladolid 2-1 con goles de Jesús en el minuto 21 y Romeo en el 88. Del Valladolid, Ramón Rodríguez Jiménez en el minuto 38. Otro partido fue el del Getafe, que venció a la Real Sociedad. Un Getafe que se reivindica ante su afición y sale totalmente feliz del estadio. Enes Unai en el minuto 49 y Carles Aleñá en el minuto 48 le dieron la victoria a un Getafe 2-1 sobre la durísima Real Sociedad, que con gol de Bryce Méndez en el minuto 50 convirtió el de la honrilla. Y para hoy tenemos, cerrando ya la jornada 5, a las 9 de la noche, el Almería Osasuna. Por lo pronto la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: primero el Real Madrid con 15 puntos, el FC Barcelona con 13 puntos segundo, tercero se sube el Betis con 12 puntos, cuarto cae el Villarreal con 10 puntos, los mismos puntos que tiene el Athletic de Bilbao en la quinta posición y el Atlético de Madrid en la sexta posición y en puestos europeos. Séptimo el Osasuna, que si gana esta noche podría subirse inclusive a la quinta posición. El Girona con 7 puntos, lo mismo que el Rayo Vallecano, el Celta de Vigo y la Real Sociedad. En la posición 12 está el Valencia Club de Fútbol con solo 6 puntos. Y por la parte de abajo, el Getafe en la posición 18 ya con 4 puntos. El Elche en la posición 19 con 1 punto y cierra el Cádiz con 0 puntos. Liga Española de Fútbol. A propósito, ayer estuvo Thibaut Courtois en el acto de premiación de la Vuelta a España. Recordemos que Remco Evenepoel es belga, sí, compatriota de campeón a campeón. Y seguimos ya precisamente con la información de la Vuelta a España. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con varios corredores. Vamos a dar cuenta de cómo quedaron las cosas. Mi estimado John Valencia, que está por aquí acompañándome, vamos a repasar cómo quedó la delegación latinoamericana, si le tiene por ahí la lista completa. Bueno, pues miramos en la general, sin duda alguna, el campeón Remco Evenepoel. Segundo, Henry Max. Tercero, Español, sí, repitiendo además, como el año anterior, del equipo Movistar. Tercero, la gran revelación, Juan Ayuso, de aquí de Alicante, a propósito. Sí. Y ese fue el podio. Cuarta posición para Miguel Ángel López. Sí, cuarta posición para Miguel Ángel López, el corredor colombiano al servicio del Astana. Fue de los pocos, terminó la etapa y se fue al autobús y de inmediato se marcharon. No estaba contento con el resultado entonces. Pero... se ve que no estaba contento, pero no está mal. Un cuarto puesto y teniendo sobre todo en cuenta las circunstancias en las que corrió. El caso es que no dio declaraciones. O por lo menos no esperó a la prensa. ¿Ya? Estábamos ocupados en otras cosas, atendiendo a los protagonistas del día. Y cuando quisimos solicitarlo, ya se había marchado Miguel Ángel Superman López. Quinto, tiene por allí mi estimado John Valencia la lista completa de la clasificación general. Por lo menos vamos a dar cuenta del top 20, cómo quedó. ¿Le parece bien? Yo se lo puedo decir de memoria. El quinto, Carlos Rodríguez. El sexto, Almeida. El séptimo, vamos a ver. ¿Carlos Rodríguez quedó de quinto? No. Me parece que salvó la posición. No, no. Porque miremos aquí inmediatamente la clasificación general, mi estimado John Valencia. El caso es que tuvimos ayer, la verdad, un acto bastante emotivo. Regresaba a la Vuelta a España, a su lugar natural, Madrid. Mira, aquí se la tengo. Sí. Renko Evenepoel, Henry Mas, Juan Ayuso, Miguel Ángel López, Joao Almeida. Almeida, correcto. Joao, sí, señor. Joao Pedro González Almeida. Luego viene Steven Aresman. Luego Carlos Rodríguez, o sea que Carlos Rodríguez le descendió a la séptima. Sí, sí. Tenía usted toda la razón, mi estimado. Sí. Luego tenemos a Ben O'Connor en el octavo lugar y a el colombiano Rigoberto Urán en la novena posición y luego a Shinley en la décima posición. Hasta allí el los 10. Perfecto. Richard Carapaz ocupó la posición número 14 de la. Sí, general. Señor. Alejandro Valverde, la posición número 13. No está mal. No está nada mal. Juan Polán es el 12. El 11, Luis Méndez. El 15, Mikel Landa. El 16, Luis León Sánchez. Thibaut Pinot, el 17. Wico Kelderman, el 18. Y Tao Heugergang. Este nombre número es el número 19 y Gino Mader el 20. Muy bien, la Vuelta a España 2022 o edición 77 sirvió en el día de ayer para despedir a un grande, Alejandro Valverde, campeón del mundo, campeón de la Vuelta a España también. Y bueno, fue un triunfo, como ya lo decíamos al principio, para Latinoamérica. Sorprendió Sebastián Molano, un corredor que desde hace rato venía pidiendo pista como primero. Estaba como lanzador de Ackermann. Y Ackermann no pudo ganar ninguna. Mire cómo son las cosas. Y hace el sábado, en un resumen que hacía para la radio colombiana, decía que la posibilidad estaba por en los lados de Molano, pero que era mínima, mínima. Yo, francamente, le daba un 5% de posibilidades. Pero es que siempre y cuando seas lanzador de alguien, no tienes ninguna posibilidad, porque siempre te tienes que lanzar y luego apartarte. En esta ocasión, creo yo que intencionadamente Molano no bajó su velocidad, estaba lanzando, solamente se hizo un poco a un lado para que su compañero pasara, pero él siguió de largo. Y han podido ganarse una al sprint teniendo en cuenta que, es decir, con los competidores que tenía al lado, me parece muy meritorio. Fantástico, de verdad. El logro de Molano, yo creo que a partir de ahora, y se lo preguntábamos justamente en rueda de prensa, cómo qué impacto tenía justamente esta victoria en su carrera deportiva. Pero vamos también con Richard Carapaz, que recordemos logró 3 etapas en esta vuelta. Y además se quedó con la camiseta de la montaña. Para destacar también de la jornada de ayer, muchísimos fanáticos del ciclismo, especialmente de Colombia y Ecuador. Richard Carapaz. Es increíble el poder estar aquí, que estar con la gente. Hemos visto que han venido muchos ecuatorianos y la verdad que llena mucho. Richard, ¿qué balance nos haces de la vuelta? ¿Qué balance nos haces de la vuelta? No, bueno, al final es un balance muy bueno para mí, ¿no? Al final terminar con 3 etapas el maillot de la montaña es increíble para mí, ¿no? La verdad que es una bonita despedida. No fue el objetivo, digo que se lo replanteó. Pero a la vez, Richard, como nos decía también ayer, la gente recordó al campeón olímpico. Usted les volvió a decir, aquí estoy presente. Sí, bueno, al final no salieron al principio las cosas como queríamos, pero ha sido, pues bueno, una vuelta diferente, ¿no? Hemos peleado por diferentes opciones y, bueno, creo que hemos podido hacer un bonito espectáculo y, sobre todo, pues llevar tres premios a casa. Richard, ¿qué pasó a partir de la segunda semana? Esa reacción que te trajo esas 3 victorias y finalmente también la montaña. Sí, bueno, al final no, muy contento, ¿no? Son bonitas victorias que he podido conseguir aquí en la vuelta. Han sido etapas muy muy muy duras y bueno, no, el poder hacerme merecedor de este jersey pues es muy especial. ¿Cuál es tu próximo objetivo? No, termino aquí la temporada. ¿Qué se viene el próximo año con el EF y qué le dice finalmente a Lineos, equipo el que prácticamente se despide hoy? Nada, disfrutar hoy. Gracias, Richard. Gracias. Y esa era nuestra entrevista con Richard Carapaz. Bueno, compartiendo con varios medios. También hablamos con Rigoberto Urán. Rigo, que de verdad tiene una marea humana detrás. La rigomanía, impresionante. Con Rigoberto Urán, Rigo, un balance de esta vuelta. Enhorabuena por esa etapa que ganaste, por ese 9.º puesto. Tu balance. Muchas gracias, muy bueno. 9.º, una etapita, yo creo que excelente. Tu balance, ¿cómo has visto la representación latinoamericana? Muy buena, excelente. Yo creo que una buena vuelta. Todos los colombianos, yo creo que bien. ¿Bien o regular? Yo lo veo bien. Sí, bueno, bien. Sí, Miguel Ángel estuvo muy cerca del podio. Y bueno, yo muy contento por la etapa. Y estamos felices. Y ya, bueno, ya terminó. Una vuelta bastante, bastante dura. Sí. ¿Qué destaca de la vuelta? Lo destaco a usted, que me vino a buscar el último día. Ahí tenemos Rigo, como siempre. Bien, y continuando con más declaraciones, bueno, también escuchamos a Sebastián Molano, el ganador de la etapa en el día de ayer. Bueno, hablamos también con Alberto Contador. Alberto Contador, un ex ciclista, campeón de la Vuelta a España, campeón del Tour de Francia. ¿Qué más títulos podemos destacar de Alberto Contador, mi estimado John Valencia? Campeón de Giro, recordemos que es de los pocos ganadores de las tres grandes. Sí, lo ganó todo, ¿no? Sí, lo ganó todo. Sí, uno de los grandes, sin duda alguna. Y bueno, ayer hablábamos acerca del balance, ¿no? El balance, hay quienes ven la copa medio llena, otros ven... les parece poco, en fin, distintas miradas en torno. Tu propio balance, John Valencia. Bueno, mi balance, por ejemplo, para los corredores de América Latina, creo que una muy destacada participación, teniendo en cuenta, uno, las expectativas que teníamos al comienzo, quizás tuvimos que moderarlas, y luego mirar con lo que se tenía que se podía hacer. Y eso que se tenía y que se podía hacer era, por ejemplo, Miguel Ángel López. En un comienzo dije, si Miguel Ángel López, después de esta primera semana que ha tenido, viniendo de donde había venido, de todos estos problemas, y que logre quedar en un 5º lugar, lo daba por bueno. Sin embargo, al final ha logrado una 4ª posición, teniendo muy cerca el podio, y creo que esa posibilidad de tener el podio y no lograrlo, para él puede ser decepcionante, porque Miguel Ángel es muy competitivo, pero creo que en balance general ha sido una muy buena representación para el Astana. Y para el resto de corredores, a un Rigoberto Urán, que muchos querían jubilar, y que a día de hoy sigue dando la talla y sigue corriendo con ese espíritu, ¿no? En esta nueva fase de divertirse en la bicicleta, consigue una etapa y consigue un top 10, una 9.ª posición, me parece que bastante destacado, y el último triunfo que no nos lo esperábamos, me parece que viene a poner un colofón a una muy buena etapa para los latinoamericanos. Vamos a escuchar a Sebastián Molano, ganador de la etapa en el día de ayer. Es increíble. Aún estoy asimilando la victoria. Quiero dedicarle esa victoria a mi familia, a mi mamá, a mis dos hermanos, a mi papá, a mis abuelos, que siempre han estado pendientes de mí, apoyándome siempre en las buenas, en las malas. Y dedicárselo a todo Colombia, que disfruten también con nosotros. Y bueno, que el ciclismo colombiano sigue siempre fuerte. Y un abrazo para todos. ¿En qué momento decides irte por la etapa? Porque no se había dicho no. Esta vuelta no, es Ackermann. Faltando 300 metros, lo que te dije, yo siempre iba a ser el lead out para Aki. Y siempre mi trabajo es partir faltando 300 metros, 280 para dejarlo a él faltando 150 o así. Y hoy la verdad que tenía muy buenas piernas, iba muy rápido, pero tenía muy buenas piernas hoy. Y vi que me estaba pasando por la derecha Pedersen y decidir hasta meta, y bueno, lo que es para uno y aquí estamos. Sebastián, ¿qué significa en su carrera Machine? Vimos muchos abrazos, pero ese muy especial. Sí, Machine ha sido una persona muy importante para mí. Ha sido el que me trajo al World Tour, me dio la oportunidad de llegar al UAE. Y es una persona muy importante que me ha apoyado en las buenas y en las malas. Y para mí eso vale mucho. ¿Qué representa esta victoria para ti? ¿La victoria qué representa? Mucha felicidad. Es increíble ganar en Madrid el último día, después de tanto sufrimiento, después de la segunda semana estar enfermo, casi de bronquitis, y tratar de pasar cada día de montaña, que es muy complicado para nosotros, y hoy terminar con esta victoria, yo creo que borra todo ese sufrimiento y se llena de alegría todo. Sebas, ¿qué tal compartir podio con Valverde, con Evenepoel, con todos esos que subieron después y antes de usted? No, Valverde siempre será un grande del ciclismo. Siempre sabremos de él. Ha dejado un legado muy importante para el ciclismo español y para el ciclismo mundial. Y bueno, al final muy feliz por poderle dar al menos un abrazo y feliz por correr la última vuelta que hace él también. Bueno, dejamos hasta aquí. Sebastián Molano, debo decirles que en nuestro programa Latino Deportes en Televisión van a poder escuchar muchas más declaraciones y por supuesto ver. Les invitamos a que nos sigan entonces en el canal Latinos Televisión, igualmente en nuestras redes sociales. Vamos hallando el cierre ya prácticamente con Adolfo Jiménez del Río y la información del US Open. En la última hora, ya lo notaba también Carlos Angulo, campeón del US Open, Carlos Alcaraz, y es sin duda alguna la nueva figura del deporte. Tiene nuevo número uno del mundo y se trata nada menos que del español Carlos Alcaraz, la revelación del tenis mundial, que a sus 19 años se corona no solamente con el Grand Slam del United States Open, sino también entra en el ranking de los grandes como número uno del mundo y el más joven de toda la historia del tenis mundial. Impresionante la presentación anoche sobre Casper Ruud, demostrando que tiene la valentía y tiene la fortaleza y el conocimiento del tenis para seguir manteniendo quizá este número uno del mundo durante mucho tiempo. Es cierto que no han participado en estos últimos eventos deportivos ni Novak Djokovic, el ex número uno del mundo, que desafortunadamente y de forma lamentable perdió este ranking debido a que le restaron más de 2.000 puntos en el torneo de Wimbledon. Asimismo, por no haber participado ni en el Open de Australia ni en otros Masters en Estados Unidos y Canadá. Pero quizá no es disculpa, ya que Carlos Alcaraz ha demostrado entre otros grandes de que es uno nuevo del tenis mundial, una renovación total.